en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este primer día de octubre de 2015. Arrancamos ya la sintonía de Teleelch Radio Marca. Baraja prepara conciencia el partido en Palamós frente a la Unión Esportiva Llagostera. Los franjiverdes se van a encontrar el campo con las dimensiones más reducidas de segunda división. Concretamente 735 metros cuadrados menos que en el estadio Martínez Valero. Ahí una buena parcelita ahí para hacer la casa, El estadio de Elche es el más grande de segunda división, mide 108 por 70 y el municipal de Palamós el más pequeño, 105 por 65, es decir, 735 metros cuadrados menos. Es un poquito más pequeño que el de Soria, que el municipal de Los Pajaritos. Y menos mal que juegan en Palamós, porque en el suyo, el del Llagostera, eso sí que era una ratonera. Hoy el técnico ha estrechado 2 metros cada banda en el estadio en el entrenamiento de hoy y también lo ha cortado. Baraja no ha parado de mentalizar a sus jugadores de que la estrategia balón parado va a ser clave, así también como la concentración. Los defensas Alex Martínez y Cifu han entrenado a menor ritmo que el resto de compañeros, pero se espera que no tengan problemas en jugar. El lateral derecho Miguel Ángel Cifuentes y el club han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato 2 temporadas más. Sergio León, por su parte, ha sido elegido mejor jugador del mes de septiembre por parte de La Liga. La elección la hacen los redactores de LaLiga.es. El delantero marcó 3 goles en el mes de septiembre y dio una asistencia. José Ángel evoluciona muy satisfactoriamente, según el doctor Ripoll. En un mes le darán el alta, es decir, para noviembre será uno más. Y hoy escucharemos voces de protagonistas. Hablaremos con Mandy, también con Javi Espinosa. El que piense que va a ser un partido sencillo, porque el Elche está en ascenso y el Llagostera está en descenso, se equivoca. Espinosa. Pues nuestra opinión es todo lo contrario y además el míster nos lo está transmitiendo, que va a ser un partido súper complicado, que el Llagostera tiene las ideas muy claras, sabe a lo que juega y más en su campo. Aparte todavía no sabemos cómo va a estar el césped, lo tienen que cambiar aún y tal, así que tenemos que mentalizarnos que va a ser muy difícil. Pues eso es lo que está haciendo el técnico del Elche, Rubén Baraja. Se nota que para Baraja no es un partido más. Por las dimensiones del campo, por la condición de vicecolista del Llagostera, lo estamos viendo en cada entrenamiento, parando continuamente las jugadas, haciéndoles ver que cada saque de banda, porque además tienen un especialista que saca de banda y se convierte prácticamente en una jugada de gol, porque el campo es más estrecho, haciendo precisamente que los futbolistas estén muy concentrados, haciéndoles ver que cada balón parado, cada córner, cada falta, se va a convertir en una jugada de peligro, estrechando las bandas hoy en el estadio y haciendo el campo más pequeño. llevándose los futbolistas. Mañana viernes a las 11:30 parten en autocar rumbo a Barcelona, no a Palamós, para jugar el domingo a las 5, es decir, más de 48 horas antes. Todo esto demuestra que Baraja se está tomando el partido muy en serio y me parece genial, porque está cuidando cada mínimo detalle. Hay entrenadores que, bueno, optan por otras cosas, ¿no? Pues intentar centrarse en los suyos y no pues estar demasiado pendiente de los detalles del rival. Pero Baraja es meticuloso y le gusta, bueno, pues tener todo atado y al menos pues que no quede ni un solo detalle sin estudiar, tanto del rival como de su campo, como cómo jugar allí. Va a ser un estadio, insisto, el de Palamós, difícil, porque en 735 metros cuadrados menos, comparándolo con el estadio, van a jugar los mismos jugadores, 22. Y 735 metros cuadrados, son muchos metros cuadrados. El Elche tiene el estadio, el campo más grande, ya lo tenía en primera división, por dimensiones incluso por delante del Bernabéu y del Camp Nou. No lo digo yo, lo dijo la Liga el año pasado, y por supuesto también tiene el campo con dimensiones más grandes de segunda división, 108 por 70, mientras que la mayoría, el resto, tienen 105, 3 metros menos de largo, y alguno como los Pajaritos tienen 101 metros, o sea, 7 metros menos de largo, son muchos metros. Si a ello añadimos que la media está de ancho entre los 70 que tiene el Martínez Valero, otros 68, y el más estrecho es el de Palamós, 65. Recordemos que el campo del Palamós alberga para su equipo, el Palamós, la tercera división, y de manera eventual y temporal la segunda división para el Llagostera. Pues claro, 5 metros menos de ancho y 3 metros menos de largo, hacer las cuentas y te salen claras. Más de 700 metros cuadrados más pequeño que el Martínez Valero. De hecho, el Martínez Valero es el más grande y el de Palamós el más pequeño. Con lo que entiendo perfectamente que Rubén Baraja esté centrado en que sus futbolistas, iba a decir que se tomen el partido en serio, siempre se lo toman en serio, pero más todavía que cualquier otro partido. Que nadie se fíe de la condición de vicecolista del Llagostera. Ya lo avisó ayer Sergio León y hoy lo ha dejado de nuevo claro Javi Espinosa. Va a ser un partido bastante duro y donde, en teoría, luego el fútbol muchas veces te pone en otra dimensión, pero en teoría va a ser un partido de poco fútbol, de mucho balón largo, de mucho balón parado, de rompe y rasga y de poco toque. A lo mejor luego nos sorprende todo lo contrario, resulta que el Llagostera juega al tiki-taka y lo hace maravilla. No lo parece. O el Elche se asienta bien, se pone a jugar cómodo y hace un partidazo. Tampoco parecen las condiciones ideales. También el césped, además, nos decían, se está cambiando porque no está bien. Por tanto, a priori son, sin duda, bastantes inconvenientes los que estamos viendo o estamos apreciando para el partido del próximo domingo. Recuerdo, 5 de la tarde, en el estadio de Palamós. Un encuentro, sin duda, que puede seguir asentando al Elche en la parte alta de la clasificación. ¿Qué equipo vamos a ver? Pues el técnico está pendiente de los laterales. Con algunas molestias, Alex Martínez, que todavía no está al 100%, aunque está entrenando en la parte final a menos ritmo. Hoy también Cifu a menos ritmo, un Cifu que también es noticia porque el club ha llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato por 2 temporadas más. Lo adelantaban hoy nuestros compañeros del diario AS. Y sin duda, bueno, pues es una decisión inteligente, ya en estas fechas, empezar a atar futbolistas que están dando un buen rendimiento, que son comprometidos, que además son tuyos y que entiendes que tienen, sin duda, largo recorrido. Por tanto, importante el que ese acuerdo al final se rubrique. También hemos visto cómo la Liga Adelante, ha premiado a Sergio León

desde Elche en Radio Marca. Estaba pensando que, teniendo en cuenta el equipo y las dimensiones del campo, desde luego el técnico blanquiverde Rubén Baraja, que presta mucha atención a los detalles y también a los rivales, perfectamente podría estar pensando en hacer algún cambio para dotar de músculo, para intentar que el conjunto ilicitano pues sea más rocoso de lo habitual. Y ahí, uno puede pensar en que quizás hombres como Ilie puedan ser de la partida, y eso no significa quitar a Lolo o a Mandy, sino, insisto, reforzar ese centro del campo. Vamos a ver, porque recordamos que en los últimos partidos Espinosa está jugando más en casa y Álvaro más fuera, pero ahí podría haber alguna variante, insisto, como la entrada de Ilie, para intentar, además de procurar tener el balón, sobre todo que no pase el balón con claridad y ser un equipo incómodo y antipático ante el Llagostera, que también va a ser, por lo que nos anuncian, un equipo bastante rocoso y de pelotazo largo. Vamos a ver qué partido se puede ver. El once titular, en teoría no variará mucho, pero sí, teniendo en cuenta el equipo y el estadio y el campo, pues ahí podría haber alguna variación. Javi Jiménez estará en portería, Armando y Hugo pareja de centrales. Si no tienen mayores problemas y se recuperan bien, aunque insisto, han entrenado y a menor ritmo, Cifu estaría en la derecha y en la izquierda Alex Martínez. Ahí está Isidoro para cualquier contratiempo. En el centro del campo, Lolo y Mandy parecen tener puesto seguro. En la banda izquierda, Alex Moreno. En la derecha, en principio, pues ahí están las opciones de Espinosa Álvaro. Insisto, la opción también para reforzar más que la banda el centro del campo con Ilie. Y si sigue apostando por dos delanteros, Héctor y Sergio León jugarían. También existe la posibilidad de que, insisto, teniendo en cuenta esas condiciones especiales que se va a encontrar en el partido, decidiese quizás no contar con uno de los delanteros. Desde luego, Sergio León yo creo que va a jugar seguro. Si cambiase el sistema y jugase con el 1-4-2-3-1, el sacrificado sería Héctor, y como digo, en esa media punta, con Lolo y Mandy como centrocampistas, y en las medias puntas podrían estar por el centro, podría ser Javi Espinosa, con Ilie y con Alex Moreno. De todas formas, habrá que esperar a ver, porque el técnico desde luego no va a dar pistas. Un partido sin duda complicado, como reflejaba Javi Espinosa, de que el que piense que va a ser fácil se va a equivocar. Pues nuestra opinión es todo lo contrario, y además el míster nos lo está transmitiendo, que va a ser un partido súper complicado, que Llagostera tiene las ideas muy claras, sabe a lo que juega y más en su campo. Aparte todavía no sabemos cómo va a estar el césped, lo tienen que cambiar aún y tal, así que tenemos que mentalizarnos que va a ser muy difícil. No, bueno, fue un poco centrada. Aquí le están preguntando por el lanzamiento de falta que salvó el portero del Oviedo, Esteban, y que pudo suponer el 2-0 el otro día. No, bueno, fue un poco centrada. La verdad que quería pegarla, estoy con mucha confianza y no tengo mucha suerte de cara al gol todavía, pero bueno, entrará. Sí. Sí, bueno. Yo creo que poco a poco llegarán los goles, llegará las no paradas, así que mejor. ¿El Llagostera? El Llagostera está ahora mismo muy necesitado de puntos y yo creo que, como he dicho antes, va a ser un partido complicadísimo. Nos apretarán continuamente con balones largos o con disputas que tenemos que coger las segundas jugadas y luego pues hacer nuestro fútbol también. No sé cómo será. Hablando del campo, que si se van a poder apañar ahí todos juntitos con bastante menos metros. Cómo nos posicionaremos en el campo, pero al final es lo mismo. Al final es colocarnos para hacer nuestro fútbol, tener el balón, tener la posesión y a partir de ahí controlar el partido. Quizás sí, quizás al ser el campo tan pequeño y, como ya te digo, no sabemos cómo va a estar el césped ni nada todavía. A lo mejor nos perjudica un poco, pero tenemos que estar mentalizados de esto, de que va a ser muy difícil, de que igualmente tenemos que hacer nuestro fútbol y salir a por el partido. Perjudica, esa era la pregunta, ¿no? Si perjudicaba el hecho de este terreno de juego. Pero él tiene claro que cada partido es diferente, no se puede comparar a cualquier otro. Bueno, el míster nos dice que cada partido es un mundo, es una historia, y en este partido pues, nos está pidiendo eso, mucha concentración en el balón parado, en los saques de banda, en los centros laterales y sobre todo en esa segunda jugada ganarla y a partir de ahí poder jugar. Sobre la segunda división y esta situación, que de momento es óptima para el conjunto licitano, segunda posición en la tabla, deja muy claro el sentir de toda la plantilla. Hombre, la temporada, y más en segunda división, es súper larga, se hace eterna, se hace muy difícil y se hace pesada. Sí que es verdad que vamos ganando todo el partido y que a dos minutos del final te hacen un gol y sí que se te queda ese mal sabor de boca, porque quieres ganar lógicamente, pero bueno, todo lo que sea puntuar es bueno y la afición lo tiene que saber. La razón a Sergio, ¿no? Yo he jugado 3 años en segunda y, por ejemplo, el último año en el Barça B nadie apostaba por nosotros y acabamos terceros. O sea que nunca se sabe, vas al campo del penúltimo y te gana, vas al campo del primero y puedes ganar, o sea que nunca se sabe. No hay favoritos en segunda división, esto es muy largo. Hablamos de su situación personal, o de su actuación también, desde que es jugador del Elche Club de Fútbol, sobre todo porque su fichaje, todos coincidíamos en que venía a ser llamado uno de los jugadores un poco estrella, ¿no? El jugador estandarte de la plantilla por su calidad. Sin embargo, no está siendo del todo indiscutible. ¿Cómo lo lleva? Bueno, yo físicamente estoy perfecto, así que por eso no creo que sea. Cada partido es una historia y cada partido hay que hacer algo diferente. Si el míster cree que no tengo que jugar o que tiene que jugar otro equipo, otros jugadores, pues bienvenido sea para el bien del equipo. Y le preguntamos si él duda, ¿no? Viendo que en casa está jugando él, pero fuera, pues por ejemplo, donde en Huesca decidió que lo hiciese Álvaro y Espinosa sale en la segunda parte. ¿Tiene dudas? No, yo no tengo ninguna duda. Yo estoy mentalizado de cara al domingo, de cara a que si me toca jugar haré un gran partido seguro y pondré todo de mi parte para ello. Y nada, estar preparado por si el míster lo necesita, pues darlo todo. ¿Preparado para todo? Bueno, pero yo creo que no solo en este partido, sino en todos. No hay que ser tonto. Una cosa es jugar y querer hacer nuestro fútbol y otra cosa es que no se pueda o, por ejemplo, los minutos finales, que si no se puede jugar, pues está claro que no hay que complicarse, pero todo lo que sea tener la pelota y tener el control del partido es mejor para nosotros. La verdad que los tenemos todos, ¿no? Sabemos esperar, aunque sí que es verdad que nos cuesta más y nos gusta más ir hacia adelante, pero ya te digo, hay que estar preparados para todo. Era un poco la respuesta, que están preparados para jugar varios partidos en un solo partido. Esto ya lo decía, pues entre otros, el propio Fran Escribá, ahora técnico del Getafe, y el Elche, aunque efectivamente es un equipo al que Baraja le gusta tener el balón, que sus futbolistas lleven la voz cantante y mantengan la posesión del esférico, pero es cierto que hay momentos de los partidos, y lo vimos sobre todo el día del Oviedo, también en fases del Huesca, que hay que sufrir, que toca no tener la pelota, correr detrás de ella, o simplemente preferir el contragolpe para matar los partidos o acabar de cerrarlos. Sobre su, y en este caso lo que estoy comentando, un poco la filosofía del equipo, Espinosa lo matiza también y lo deja claro. Bueno, no sabría decirte, yo ya te digo que estoy preparado para todo, para cualquier campo, para cualquier fútbol, y está claro que en la segunda división es muy difícil en ese sentido, porque hay partidos pues muy duros, muy de disputa y quizá eso me cuesta más, pero bueno, estoy trabajando para mejorarlo todo y yo creo que en cada partido lo mejoraré más. También se le preguntaba a Javier Espinosa, para él, ¿cuál está siendo la clave de este buen inicio liguero? Sí, además yo creo que el primero que es buenísima gente es el míster y su cuerpo técnico. No, vamos, yo no lo conocía y me ha sorprendido mucho de no solo lo gran entrenador que es, sino lo gran persona que es. Y a partir de ahí pues yo creo que viene todo, porque nosotros fuera del campo, pues, como tú dices, nos llevamos muy bien y eso pues todo se refleja. No es habitual que un jugador hable así públicamente de su entrenador. Normalmente los futbolistas se guardan para sí su opinión sobre los entrenadores y si les preguntas por ellos, pues entonces sí que te pueden responder. Es que aquí no se le ha preguntado por el entrenador. Aquí se le preguntaba si la clave es la unión de la plantilla y ha sorprendido con esta respuesta de que esa es la clave, empezando por el propio entrenador, que además de un gran entrenador decía que es una grandísima persona. Pues esto sin duda habla muy bien de la persona y de los métodos de Rubén Baraja, porque como futbolista no lo vamos a descubrir lo que fue Rubén Baraja.

tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues el domingo el partidazo en el estadio del Palamós, Llagostera y Elche, que recordemos ahora mismo están uno segundo por arriba, el otro segundo por abajo, bueno, separados por 7 puntos. El Elche tiene 11 puntos, merced a 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, ha marcado 7 goles, le han hecho 5, tiene un cómputo de más 2. Y el Llagostera es segundo por la cola, es equipo de descenso ahora mismo, vigésimo primero, tiene 4 puntos, merced a 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas. Ha marcado 5 goles, 2 menos que el Elche, pero le han hecho 8, 3 más que al conjunto ilicitano. La verdad es que tiene ahí un menos 3, el Elche un más 2, esa diferencia de 5 goles a favor del Elche los ha bueno, pues, sabido sacarle el máximo provecho el conjunto de Rubén Baraja. Fuera de su estadio, en su estadio, que es el del Palamós, el Llagostera, recuerdo que de los 3 partidos que ha jugado ha perdido 2, y además por idéntico resultado, perdió 0-2 contra Osasuna y 0-2 contra Tenerife. El partido que ha ganado allí, y además lo ganó con contundencia, por 3-0 al Alavés. Partido sin duda importante para los blanquiverdes, porque en caso de ganar, el Elche podría colocarse como líder, dependiendo de lo que hiciera Osasuna, y solo dependería, insisto, de su propio resultado, y también pendiente del Nastic. El Nastic también tiene 11 puntos, pero aunque también tiene más 2, el Elche está por delante, no porque le haya ganado, eso solo computaría en la última jornada de Liga, que no es poco, pero ahora mismo lo que computa son la diferencia de goles, y si hay la misma, más 2, como el Elche y el Nastic, lo que importa ahora mismo es quién es más goleador, qué equipo es más realizador. El Elche ha marcado un gol más que el Nastic. Por tanto, para que el Elche se colocase como líder, tendría que ganar, que Osasuna no lo hiciera, y que el Nastic pues podría ganar, pero no por más de un gol de diferencia de la victoria del propio Elche. Pero bueno, si estamos en la jornada 6 y hacemos ya todas estas cuentas, pero hombre, sería bonito si el Elche se pone de líder porque gana en Llagostera, o en Palamós contra el Llagostera, y sin duda sería una magnífica noticia, porque yo creo que tiene ahora mismo, en este arranque de octubre, 2 partidos muy importantes para meter distancia, para asentarse y para meter distancia. Luego es cierto que ya tienes a la Almería, por medio Leganés y luego Zaragoza, ahí ya el calendario es mucho más exigente, pero ahora mismo Llagostera y Mirandés, los próximos 2 rivales, están en descenso y es el momento de meter la directa. No será fácil, nadie dice que lo sea, pero yo prefiero pensar que el Elche tiene más posibilidades, y además la teoría y la práctica lo dicen, en la clasificación también, contra los de abajo que contra los de arriba. Un grupo que, como reconocía Isidoro, está ilusionado a pesar de ese tropiezo frente al Oviedo. Sí, el grupo muy muy ilusionado porque, bueno, esta segunda división estamos viendo cómo es, que es muy complicada, y sacar un punto ante un buen equipo como era el Oviedo, pues es algo muy positivo, y nada, despertando y ver lo que estaba ahí arriba, pues más ilusionante todavía para seguir trabajando. ¿Y los jugadores, como los aficionados y los periodistas, miran la clasificación o todavía no la miran? Bueno, te da alegría, ¿no?, despertarte el lunes y ver que estás el segundo, pero lo que te da más que mirar al final de temporada es para el siguiente partido poder afrontarlo con ilusión y llegar lo más fuerte posible al partido de Llagostera, que para nosotros es lo más importante. Bueno, pues sin duda es lo más importante, el partido frente al Llagostera, un encuentro que dará comienzo a las 5, desde las 4 y media, si Dios quiere, estaremos desde el Estadio Municipal de Palamós para contártelo en directo también con todo el equipo de Marcador. Por cierto, echando mano de las rachas de los futbolistas cuando arrancan, en este caso, las mejores rachas de partidos de Liga sin perder desde su debut, con el Elche hasta la primera derrota, hacía un estudio nuestro compañero David Marín esta semana en el diario Marca, y tengo aquí la clasificación y a que no sabéis qué jugador, bueno, si lo habéis leído sí que lo sabéis, pero si no lo habéis leído, ¿qué jugador pensáis que es el futbolista que mejor racha tiene de partidos de liga sin perder desde su debut con el Elche hasta la primera derrota? Vamos, desde que debuta, y este año, por ejemplo, en el Elche hay bastantes jugadores que han debutado, pues los 14 fichajes entre ellos, ¿no? El jugador, insisto, desde su debut en liga hasta que pierde su primera derrota, solo teniendo en cuenta primera y segunda división, ya no segunda división B, pues Boria es el jugador, el debutante, que más número de partidos ha estado imbatido. Entre las temporadas 81-82 y 82-83 estuvo 17 partidos sin perder, desde el día de su debut con la camiseta del Elche hasta que perdió su primer partido de liga. El segundo fue Pérez García, también de esa temporada 82-83, claro, compañeros, pero también debutantes. Luego en tercera posición está Beranger, Gregory Beranger, la temporada 11-12 estuvo 10 jornadas sin perder. Y bueno, pues ya a partir de ahí un número pues, de jugadores de todas las épocas y temporadas, en la que, bueno, pues en el puesto 29 hay muchos jugadores y entre ellos ya están pues Javi Jiménez, el portero, y Espinosa, entre otros, con 5 partidos sin perder, porque recordemos que el Elche lleva 5 partidos sin perder desde el encuentro inaugural frente a la Ponferradina. Y ellos no jugaron ese partido, ni Javi Espinosa, ni Javi Jiménez. Por tanto, que jueguen ellos, de momento es síntoma de imbatibilidad, de que no pierdan. Una última cuestión, el Elche renueva su colaboración con la firma relojera Dubart, mantiene su unión para diseñar y fabricar el reloj oficial del Elche Club de Fútbol. La empresa catalana vuelve a ser la encargada de diseñar y fabricar el reloj oficial del Elche. Los modelos de esta temporada se van a basar en los colores blanco y verde y volverán a ser de media y alta gama y se podrán adquirir los puntos de venta oficiales de Dubart, que se pueden consultar en la página web www.dubart.com. Y os vuelvo a recordar antes de marcharnos, para todos los que pues queráis viajar en los próximos desplazamientos, por ejemplo el de Almería o Zaragoza, que estáis a tiempo, a través de la Federación de Peñas, de conseguir las entradas al precio de 15 euros, siempre con 10 días de antelación. Respecto al viaje de Zaragoza, os recuerdo que hay un viaje organizado para salir en la madrugada del sábado y pasar allí la noche del sábado en Zaragoza, y que el precio es de 85 euros con habitación doble y desayuno. El precio de la entrada es de 15 euros, como digo, si se compran hasta el 20 de octubre, 10 días antes del partido, que es el 1 de noviembre. Ya sabéis, podéis llamar a estos teléfonos, 616-287-966 o 673-446-334. Aquí lo dejamos. Más información deportiva a partir de las 7 con Eloy Lizerán en el remate. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.